Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy estamos celebrando el segundo domingo de Pascua, o Domingo de la Divina Misericordia. Reciben un cordial saludo de nuestro párroco, el Padre Gustavo Casas. Iniciemos nuestro encuentro de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, los invito para que tomemos nuestra Biblia y busquemos Juan 20, 19-31. Juan 20, 19-31. Den gracias al Señor porque eres bueno, porque su amor es eterno. Dispongámonos pues para este encuentro, para la lectura orante del Señor. Reponemos de una manera espiritual. Espíritu Santo, alma de mi alma. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno del Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuo, perpetuo, sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Y en nuestro primer momento de nuestra lectura orante, de nuestra lección divina, ¿qué dice el texto? Mis hermanos, ya tenemos nuestra Biblia, la abrimos en Juan 20, 19-31. Es el Evangelio de Juan. Jesús se aparece a los discípulos. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó: mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: ¿crees porque has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algunas preguntas que nos ayudan en esta lectura atenta. ¿Por qué están reunidos con las puertas cerradas los discípulos? ¿Qué día de la semana tienen este encuentro con Jesús? ¿Qué les trae Jesús a sus discípulos? ¿Qué rol juega Tomás en el Evangelio del día de hoy? ¿Cómo termina el Evangelio? En el contexto, algunas consideraciones para que esta lectura sea más provechosa. Después de la celebración de la muerte y resurrección del Señor, en este segundo domingo de Pascua, se nos presenta la aparición de Jesús a los discípulos en la tarde del mismo domingo de la resurrección. El texto tiene dos partes. En la primera, narra la aparición de Jesús a los apóstoles, el don de la paz y la entrega del Espíritu Santo. La segunda es el episodio con Tomás, que no estaba cuando apareció Jesús y no cree hasta que Jesús se dirige a él en otra aparición al domingo siguiente. Los versículos siguientes, los dos últimos versículos, son la conclusión, no solo de esta sección, sino de todo el Evangelio. A pesar del encuentro de Jesús con María Magdalena y la visita del sepulcro vacío por Pedro y el apóstol amado, los discípulos siguen con miedo y están encerrados. En medio de este temor, Jesús se hace presente con el don de la paz, que se repetirá tres veces en el texto, en los versículos 19, versículo 21 y versículo 26. Esta paz no es solo un saludo de Jesús, tampoco es un deseo, como diciendo, deseo que tengan paz, sino que es una realidad. Jesús es la paz, porque venció al último enemigo, que es la muerte, y haciéndose presente en medio de los discípulos, les desea paz, que es Él. Es como si dijera, yo que soy la paz, estoy con ustedes. La presencia de Jesús llena a los discípulos de alegría, pero la paz que Jesús da no es para quedarse allí, sino que inmediatamente viene el envío que continúa el mismo envío del Padre. El Padre envió a Jesús y Jesús envía a sus discípulos. Y para este envío les da el Espíritu Santo, que les dará poder para perdonar los pecados. La segunda parte tiene su centro en el cambio que sucede en Tomás, que pide ver para creer. Jesús no reprende a Tomás, sino a que excede a su pedido para suscitar y fortalecer su fe. Al final del encuentro, están las palabras de Jesús que resumen el mensaje. Felices los que creen sin haber visto. Esta bienaventuranza se dirige a todos los lectores que no han visto a Jesús y que creen en Él, y también a nosotros, que nos acercamos con fe a la palabra para encontrarnos con el Señor. Las palabras conclusivas del evangelista presentan la finalidad de todo el Evangelio. Cuando habla de signos, no se refiere solo a la primera parte del Evangelio, capítulos del 1 al 12, llamado el libro de los signos, sino que es todo el escrito que tiene como finalidad consolidar la fe de los discípulos en Jesús y dar a conocer que en esa fe, que ese encuentro con el resucitado, tenemos vida eterna. Pasemos a nuestro segundo momento, la meditación. ¿Qué me dice el Señor en el texto? Tomemos como inicio de nuestra meditación el fragmento de una homilía de San Gregorio Magno. Todo esto no sucedió porque sí, sino por disposición divina. La bondad de Dios actuó en este caso de un modo admirable, ya que aquel discípulo que había dudado, al palpar las heridas del cuerpo de su maestro, curó las heridas de su incredulidad. Más provechosa fue para nuestra fe la incredulidad de Tomás que la fe de los otros discípulos, ya que al ser él inducido a creer por el hecho de haber palpado, nuestra mente, libre de toda duda, es confirmada en la fe. De este modo, en efecto, aquel discípulo que dudó y que palpó se convirtió en testigo de la realidad de la resurrección. Dichosos los que crean sin haber visto. En esta sentencia el Señor nos designa especialmente a nosotros, que lo guardamos en nuestra mente sin haberlo visto corporalmente. Nos designa a nosotros con tal de que las obras acompañen nuestra fe, porque el que cree de verdad es el que obra según su fe. Por el contrario, respecto de aquellos que creen solo de palabra, dice Pablo, hacen profesión de conocer a Dios, pero con sus acciones lo desmienten. Y Santiago dice, la fe sin obras es un cadáver. ¿A quién se aparece Jesús por primera vez? A los apóstoles. Es un gran acontecimiento. ¿Dónde y cuándo ocurrió? La escena se desarrolla en Jerusalén, probablemente en el cenáculo, la sala de la última cena. Es el día en que resucitó Jesús, en la tarde de Pascua, el mismo día en que los discípulos vieron la tumba vacía y que María vio a Jesús. Era el primer día de la semana judía, pero ahora es el domingo. Domingo, en castellano, viene de la palabra latina dominus, que quiere decir Señor. El domingo es el día del Señor. ¿Cómo se encuentran los discípulos cuando se les aparece Jesús? Están con las puertas cerradas. Las mujeres les dicen que han visto a Jesús resucitado, pero no les creen. Tienen miedo a los judíos. Saben que los fariseos los pueden buscar para acusarlos de ser los amigos del crucificado y de haber robado su cadáver. Pero Jesús amorosamente se manifiesta también a ellos. ¿Y cómo aparece Jesús? En esta situación de angustia viene Jesús y con toda sencillez les consuela, ejercitando el oficio de consolador. Se puso en medio de ellos, les dijo, paz a ustedes. Les mostró las manos y el costado, donde se veían las cicatrices de la pasión, llenándolos de alegría. Les confía la misma misión que él había recibido del Padre, proclamar al mundo que Dios es amor, y que nos debemos amar unos a otros. Como el Padre me envió, así les envío a ustedes. Y para confirmar todo esto, hace un gesto simbólico. Sopla sobre ellos diciendo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados, y así obtendrán la vida. Esto de soplar sobre una persona, ¿qué significa? Ocurrió también nada menos que para la creación del hombre. Dios sopló sobre el rostro de barro de Adán y así le dio el aliento de vida material y espiritual. Y ahora Jesús vuelve a recrear al hombre en sus discípulos. Les da vida, les perdona sus pecados y los envía a dar vida al mundo. ¿Estaban todos los discípulos ahí? No, faltaba uno, Tomás. Esto resultó un contratiempo y paradójicamente una oportunidad bendita para la debilidad de fe de Tomás. Porque cuando sus amigos le contaron la aparición de Jesús, Tomás no les creyó. Les dijo que no fueran tontos, que él no se tragaba ese cuento. Tomás quería pruebas, quería ver en Jesús las verdaderas marcas de su pasión. Si no meto mi mano en el agujero de sus clavos, ni meto mi dedo en su costado, no creeré. Y no hubo forma. Tomás tenía la cabeza muy dura. ¿Qué hace Jesús con este Tomás incrédulo y testarudo? Le consuela. Cumple exactamente con lo que Tomás pedía. Se ve que lo conocía bien. Jesús viene de nuevo al domingo siguiente. Saluda a todos como de costumbre. Shalom, que significa la paz esté con ustedes. Fruto de la consolación, la fe. Y entonces se dirige inmediatamente a Tomás y le dice: pon tu dedo aquí, mira mis manos. Pon tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y resulta que el que antes dudó más, pronuncia ahora la mayor y mejor confesión de fe en el Señor resucitado. Señor mío y Dios mío. Para él Jesús se convierte en mi Señor y en mi Dios. Esperanza. Y Jesús le contesta: porque has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Caridad por lo que hizo después. Hay cuatro momentos importantes: la fe, la esperanza y la caridad que la vemos aquí. ¿Qué hizo después Tomás? Cuenta una hermosa leyenda que Tomás fue a predicar el evangelio a la India y el rey Pecius le dio dinero para que le edificara un palacio. Pero Tomás distribuía el dinero entre los pobres y les anunciaba la muerte y resurrección de Jesús. Los ricos traían sus riquezas y las distribuían entre los demás. Y muchos se hicieron cristianos. Y le dijo el rey: tu palacio está hecho de personas que ya no son pobres y ahora creen en Jesús. Dios vive en ellos. Tu gente es un magnífico palacio. Algo parecido ocurrió con los primeros cristianos en Roma y en otros sitios. De esto precisamente habla la primera lectura del domingo de hoy. Dice así: la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y de una sola alma. Ninguno decía mío a lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y era repartido a cada uno según su necesidad. Nuestra situación es distinta. Somos millones de personas en cada país. La mayoría es pobre. El simple dar limosna no resuelve el problema de la pobreza, además de ser humillante. Se requiere educar al pueblo, dar empleo productivo, crear estructuras de mercadeo. Se requiere crear empresas y empleo, destinar recursos para que aumente la productividad, poner a la disposición de todos buenos hospitales, escuelas, liceos, universidades. Ahora preguntémonos, ¿te da miedo salir a anunciar la buena nueva? ¿Sientes como Tomás incredulidad ante la resurrección de Jesús? ¿Qué sentimientos trae a tu vida este evangelio? ¿Cómo está tu fe? Pasemos a nuestro tercer momento. ¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? Señor, nuestra fe, como la de Tomás, en ocasiones no sabe reconocerte. Con él te decimos sin haberte visto, pero sintiéndote vivo y amigo cercano. Señor mío y Dios mío, tú que eres el viviente y el resucitado, el que vive para siempre, mira a tu pueblo que confía en ti y que hoy te suplica. Bendice sus intenciones y dale tu paz para que te confiese como su Dios y Señor. En este domingo que nos reunimos como comunidad eclesial para alimentarnos de tu palabra y del banquete de la Eucaristía, colocamos en tus manos nuestras vidas y a toda tu iglesia, para que siga llevando al mundo tu evangelio y la alegría de tu resurrección. María, mujer eucarística, que ofreciste tu seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios, ayúdanos a vivir el misterio eucarístico con el espíritu del Magnífica, para que nuestra vida sea una alabanza sin fin al Todopoderoso. Amén. Nuestro cuarto momento, la contemplación. ¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Dios, hecho hombre, se entrega por nuestros pecados, pero no se queda en la tumba. Es un Dios que vence la muerte para acabar con nuestros miedos y traernos la paz. Con la confianza que nuestra fe está en un Dios vivo, dile ahora: Señor mío y Dios mío, quiero creer cada día más en ti. Señor mío y Dios mío, quiero creer cada día más en ti. Nuestro quinto momento, la acción. ¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? Cristo ha resucitado, aleluya. La alegría del tiempo pascual se debe reflejar en cada instante de nuestra vida. Como nos invita San Pablo, debemos estar alegres. En este tiempo de Pascua, ¿cómo puedo mostrar al resucitado en mi vida? ¿De qué muertes debemos resucitar como jóvenes de hoy? Y dijo Jesús: por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tengamos siempre puesta nuestra confianza en el Señor. Les invitamos a la Santa Misa, a la Eucaristía, sacramento del amor, para que Jesús resucitado nos dé la alegría para ayudarnos entre hermanos, de forma que pueda decir de nosotros lo que decía de los primeros cristianos: miren cómo se ama. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. En quien yo confiaré. Algunos avisos parroquiales. Las Eucaristías en las veredas. Próximo viernes, el 12, estaremos en Cananea a las 4:30. Sábado 13, Chorrera 4:30, Tablón 6 p.m. Domingo 14, Paval 7:30 a.m., Susa 9 a.m., Mortiñal 11 a.m. Esas son nuestras veredas, las cuales estaremos durante el fin de semana. Las asambleas en nuestro pueblo: miércoles 10, Politécnico; jueves 11, sector La Uvita. Miércoles 10, Politécnico; jueves 11, La Uvita. El invitarlos también para el domingo 14, es el día del Señor de los Milagros. Existen las Eucaristías en nuestra parroquia: 7 de la mañana, 8:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Hoy estaremos en Chinia, Cerezo y en Hato Viejo. Chinia 7:30 de la mañana, en Cerezo 9 de la mañana y en Hato Viejo a las 11 de la mañana. Conozcamos la misión continental de nuestra iglesia, aquí en Levantémonos con Dios, con nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Algo de nuestro plan de evangelización. Hoy vamos a hacer un pequeño recuento en nuestro plan de evangelización del porqué de la fiesta de la Divina Misericordia. ¿Por qué razón el segundo domingo de Pascua es considerado también el domingo de la Divina Misericordia? La fiesta de la Divina Misericordia había sido hasta el año 2000 una devoción privada, pero ya el 5 de mayo de ese año, la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede declaró el segundo domingo de Pascua, es decir, el domingo siguiente al domingo de resurrección, como segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Este año, dicha fiesta la estamos celebrando hoy. El Papa Juan Pablo II había dado la sorpresa al mundo de hacer ese anuncio el día en que canonizó a Sor Faustina Kowalska, precisamente el domingo de la Divina Misericordia del año 2000. En todo el mundo, el segundo domingo de Pascua recibe el nombre de Domingo de la Divina Misericordia. Una invitación perenne para el mundo cristiano a afrontar con confianza en la devoción divina las dificultades y las pruebas que esperan al género humano en los años venideros. Así, lo que era una devoción privada, muy extendida ya en muchas partes del mundo católico, pasó a ser fiesta oficial de la Iglesia. El Papa dispuso que se conservaran los mismos textos, tanto en el misal romano como en la liturgia de las horas. El texto evangélico de este domingo es el que hicimos el día de hoy, el de Juan 20, 19, 31. Es elocuente en cuanto a la misericordia divina. Narra la institución del sacramento de la confesión o del perdón. Es el sacramento de la misericordia divina. ¿En qué consiste entonces esta fiesta de la Divina Misericordia? He aquí lo que dijo Jesús a Santa Faustina: deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia, derramo un mar de gracia sobre las almas que se acerquen al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Un trocito sacado allí del diario de Sor Faustina. Es decir, quien arrepentido se confiese y comulgue el domingo de la Divina Misericordia, podrá recibir el perdón de las culpas, de las penas de sus pecados. Gracia que recibimos solo en el sacramento del bautismo o con la indulgencia plenaria. O sea, que si su arrepentimiento ha sido sincero y si cumple con las condiciones requeridas, el alma quedará como recién bautizada, libre inclusive del reato de las penas del purgatorio que acarrean sus pecados aún perdonados. La devoción de la Divina Misericordia incluye también la hora de la Divina Misericordia, la coronilla o rosario de la Divina Misericordia y la novena preparatoria a la fiesta de la misericordia, que por cierto no es condición requerida para recibir las gracias especiales el día de la fiesta de la Divina Misericordia. Pues, queridos hermanos, los invitamos para que este domingo nos acerquemos a la celebración eucarística, tanto en las veredas como en nuestra parroquia. Acerquémonos a esta gran fiesta de la Divina Misericordia. Acerquémonos al encuentro personal con el Señor a través de la confesión, a través del sacramento de la reconciliación. Recibamos esta gracia. Que el Señor siempre esté allí dándonos a conocer su misericordia. Que el Señor nos acompañe durante esta semana con su Divina Misericordia, que sea hoy y siempre. Que María Santísima nos cubra con su manto y nos guíe al encuentro con su Hijo. Que tengan una semana feliz, llena de alegría en el Señor resucitado. Que el Señor los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué